Yo le diría que Olavarría, y usted lo debe haber vivido personalmente, está viviendo una situación crítica con el tema de la Ruta 3. Exacto. Si queremos garantizar el aprovisionamiento de cemento, y no solamente de cemento, sino de todos los productos pétreos que tienen su origen en Olavarría, se hace imprescindible la Ruta 3 en el tramo que va desde la Ruta 3 desde Olavarría, desde Azul, digamos, hasta Cañuelas. En algunos sectores se ha transformado en autovía. Esa transformación la ha realizado este gobierno. Lo mismo que el tramo de la doble vía de Azul a Olavarría. En una longitud total de 350 kilómetros, hay 150 kilómetros que ya están hechos y que todos experimentamos lo bien que funcionan cuando llegamos a monte, por ejemplo. Pero hay un tramo que podríamos llamar de alto riesgo, que es el tramo que va desde Azul hasta monte. Ese tramo hay que transformarlo en autovía. Bueno, esa es una de las tareas fundamentales del gobierno, para garantizar el desarrollo de la industria, no solo de la nuestra, sino del resto de los proveedores de insumos de la construcción que compartimos una localización en Olavarría, y además para garantizar, por sobre todas las cosas, la vida de los habitantes. Exacto. Hagan ustedes una evaluación estadística de la cantidad de accidentes que ocurren en la Ruta 3. Nosotros hemos hecho un estudio con la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y hemos mostrado gráficamente con películas y hemos planteado esto en los distintos niveles del gobierno, y sabemos que los intendentes de la zona, en la cabeza del propio intendente de Olavarría, están muy interesados en llevar este problema hasta el gobierno nacional y encontrarle una solución. Le diría yo que es imprescindible transformar la Ruta 3 en autovía, y que no sé si hay otra ruta nacional que merezca un tratamiento tan inmediato como este que le estoy señalando. Nosotros hemos detectado el tránsito medio diario en la ruta. El tránsito medio diario en la ruta, además el tránsito de camiones. Circulan más de 2.000 camiones por término medio diario de circulación por la Ruta 3. Sí, sí. Decía que alrededor de 3.000. Mire, este tema el gobierno nacional lo encaró, y lo encaró bien, con el tramo que hizo entre Cañuelas y Monte. Hay que completarlo. Exacto. El gobierno nacional está haciendo una experiencia similar en la Ruta 14, en la Mesopotamia argentina. Y todos los que usamos esas rutas que han sido transformadas en autovía sabemos cuán importante es la diferencia. Para nosotros no se trata tanto de un reclamo, sino de ser coherentes. El gobierno está lanzando el desafío de duplicar el PBI, por lo tanto duplicar, entre otras cosas, la producción de cemento. Ese es un desafío que proviene del gobierno y que nosotros aceptamos de buen grado. Lo creemos imprescindible si queremos tener el país de pie. Eso por un lado. Por el otro, este mismo gobierno ya ha dado muestra de sensibilidad en el tema de la Ruta 3, porque ha terminado la autopista a Cañuelas y ha terminado la autovía de Cañuelas a Monte, y ha terminado la doble vía de Azul a Olavarría. No estamos hablando con alguien que ha demostrado insensibilidad. ¿Me entiende lo que le digo? Completar una tarea que ya ha sido iniciada.